norte y me dijeron, ven a bailar. Bailemos, cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí para allá. Una sureña, una norteña, dijeron, ven a bailar. Bailemos, cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí para allá. Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá. Pero baila mi negrita, pero baila ese compás. Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá. Pero baila mi negrita, pero baila ese compás. Y así seguimos. Norteña dijeron, ven a bailar, bailemos, cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí para allá. Una sureña y una norteña dijeron, negro, ven a bailar, bailemos, cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí para allá. Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá. Pero baila mi negrita, pero baila ese compás. Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá. Pero baila mi negrita, pero baila ese compás. Y con la banda tropical de Juan Brizuela. Se marchó, mi negrita se marchó, se marchó, se marchó.